repente. Báilame como lo hicimos en la playa y cántame mientras que todo el mundo calla y quiéreme. Yo te daré lo que mereces, te enamoraré dos veces. Báilame como lo hicimos en la playa y cántame mientras que todo el mundo calla y quiéreme. Que yo a ti te querré dos veces, mujer. Otra noche sin hablar. No te voy a perder. Esa, David Bisbal y Luis Fonsi nos hacían dos veces puesto número 7 de esta semana. Y vuelvo a hablar de ingresos en el ranking. La semana pasada teníamos 6 nominados y hoy, gracias a tus votos, hay 3 artistas que están ingresando al ranking. Hemos escuchado a Cocora, que hoy ingresa al ranking haciendo Canción de Carretera. El olor del éxito alrededor y sentirme el líder de la emoción con aquel discurso adolescente. Y estamos escuchando a Dani Martín haciendo No Vuelve. Escucha ese pedazo, este pedacito me encanta lo que dice. A ver, lo escuchamos un poquito. Tenemos una banda que ahora es vuestra. Yo tuve una banda que ahora es vuestra. Canciones que te atrapan, que recuerdan, que hoy me recuerdan. Me cansé de oír mi nombre, me aburrí del falso amor, del vacío que dejó. Me arruiné con tanta pose y solo queda la canción. Pues solo queda la canción. Dani Martín. ¿Quién es Dani Martín? ¿Por qué dice tuve una banda que ahora es vuestra, ahora es de ustedes? El dolor de tripas, la decepción. Dani Martín es la ex voz de El Canto del Loco. Ahora como solista, haciendo esta nueva canción. Tanto ruido cambia la dirección. Que él presentaba como un nuevo camino. Y esa banda no vuelve. Y así se llama esta canción, No Vuelve. Yo tuve una banda que ahora es vuestra. Canciones que te atrapan, que recuerdan, que me recuerdan. Y la semana pasada lo teníamos nominado a Dani Martín y hoy te cuento que está ingresando al ranking. Ingresa al puesto número 22 con esta nueva canción, No Vuelve. Ahora todo depende de vos. Llega al podio, no llega. ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armas vos. ¿Sabés qué votas? De lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. ¿Y qué te parece si hacemos un bonus track? Un clásico que siempre está bueno escuchar. Una canción que no está en el ranking. ¿Y qué te parece si, ya que estamos hablando de Dani Martín, del Canto del Loco, de esa banda que ahora es vuestra, los escuchamos? El Canto del Loco, ya nada volverá a ser como antes. Eso seguro te va a pasar a Dani Martín. Dale, fuerza, amigo. Hoy quiero ir a encontrar todo lo que hay dentro de mí. Sacar toda esa sensibilidad que me acerque a ti, que me lleve allí. pesar de todo, me pregunto qué no di. Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir. Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte de verdad. Tras una sombra gris que no me deja ver, podré esperar que pase algo hoy con lo que tengo aquí. No quieres salir. Y a pesar de todo, me pregunto qué no di. Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir. Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser. Nada volverá a ser como antes. El canto del loco. Qué buena canción para recordar esa banda número uno, ¿no? En mucho tiempo. Dani Martín hoy ingresa al ranking, ex voz del canto del loco, ahora como solista. No, no vuelve. Esta banda no vuelve más. Esta banda la tenemos ahí en nuestro recuerdo. Ahora es nuestra, dice Dani Martín. Así que seguimos disfrutando de estos clásicos que dejaron. ¿Por qué ingresa Dani Martín al ranking? Porque la semana pasada los estábamos nominando. Y hablando de eso, vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a 4 de los 6: a Airbag haciendo Pensamientos, a De Vicio haciendo Hazlo por ti, a Las Pres haciendo Slowly y a Malú haciendo Se Busca. A quien vamos a nominar es ahora esa. ¡Gente de zona! Exactamente, que hacen esta nueva canción. Se llama Háblame de Miami. Gente de zona, Mafio. A ver qué te parece esto, lo nuevo de Gente de Zona. Primero, lo escuchás en las 20 más votadas, donde te presentamos lo último de tus artistas favoritos. Y si esta es una de las 3 canciones más votadas entre los 6 que te presentemos en el día de hoy, el próximo fin de va a ingresar al ranking. Escuchamos entonces Háblame de Miami, aquí en las 20 más votadas. Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Hoy vamos a beber hasta amanecer, hoy me voy de party. Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Hoy vamos a beber hasta amanecer, hoy me voy de party. Qué sabroso está el día, dame una corona bien fría. Aquí te traje lo que tú querías, suéltale el mambo pa' ver chulería. Que cuando tú lo mueves, eso es una grosería. Baja ahí, ahí, ahí, mami, pa' que rompa el swing. Este party no tiene fin. Tu cintura soltando veneno, moviéndote así, moviéndote así. Y baja ahí, ahí, ahí, mami, pa' que rompa el swing. Este party no tiene fin. Tu cintura soltando veneno, bajando hasta el suelo. Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Hoy vamos a beber este amanecer, hoy me voy de party. Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Hoy vamos a beber hasta amanecer, hoy me voy de party. Hey. Gente de zona, lo mejor que suena ahora, lo mejor que sonará. Mafio, Reggie, el auténtico. La 20 más votada, el ranking de la radio.